Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos. Y tal vez se pregunta por qué empieza tan tarde. Bueno, me tocó compartir oficina por la mañanita. Entonces apenas ahorita pues acabo de tener para mí sola la oficina, así que por eso es que empezamos un poco más tarde y vamos a terminar un poco más tarde. Y bueno, para iniciar el día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo muy soleadito. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura mínima será de 28 grados y la máxima será de 43 grados con cielos soleados. Tenemos una humedad de 66%, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes 14 de enero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 24, con cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de 7%. El día más agradable que tendremos en temperaturas será el día de mañana jueves, máximas 48, mínimas de 29, ¿ok? Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo van a descender las temperaturas, las máximas a 38, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana y fin de semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Especial y ver que te has ido.

Estoy Watch out for this, this mágico. Watch out for this, I did my dance lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss, number one funny list. The girl, them a twist, just like y'all resist this. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La cuita de baile la vamos a destruir. Tú eres la número one, que lo va a discutir, girl. Welcome to the remix. Go. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos a ir con información de ciencia y tecnología y vámonos primero con ciencia. Y este artículo se trata de que los astrónomos encuentran por primera vez un planeta deformado, que no es redondo. Un equipo internacional de científicos ha observado por primera vez cómo un exoplaneta ha sido deformado por la fuerza de su estrella anfitriona, un efecto conocido como balón de Rugby, del que hasta ahora pues los astrónomos solo habían teorizado. Los resultados de este trabajo, en el que han participado investigadores del Centro de Astrobiología, se publican este martes en la revista Astronomy Astrophysics. Y pues lo que dicen que los datos que fueron proporcionados por la misión CHOPS de la Agencia Espacial Europea revelan que el exoplaneta, que le pusieron de nombre WASP, como WhatsApp, pero es WASP 103b, ha sido deformado por las potentes fuerzas de marea entre el planeta y su estrella anfitriona WASP 103, más caliente y más grande que nuestro Sol. Este exoplaneta tarda menos de un día en dar la vuelta a su estrella y su forma es más parecida a la de un balón de rugby que a la de una esfera, fue lo que dijo Jorge Lillo Box, investigador del Centro de Astrobiología y coautor de este estudio. El fenómeno no es extraño. En la Tierra, por ejemplo, se producen las mareas de los océanos, que es el resultado de la influencia de la Luna, que tira ligeramente de nuestro planeta mientras nos orbita. El sol también tiene un efecto pequeño pero significativo sobre las mareas, pero está demasiado lejos de la Tierra como para causar grandes deformaciones. En este caso, la estrella alrededor de la cual gira el exoplaneta, denominada WASP-103 en la constelación de Hércules, tiene una temperatura similar y es unas 1.7 veces más grande que nuestro Sol. El exoplaneta WASP-103b es un planeta gigante gaseoso con casi el doble del tamaño de Júpiter y 1.5 veces su masa y su extrema cercanía a su estrella anfitriona podría causar mareas gigantescas, algo que hasta ahora pues no había podido confirmarse. Entonces, al utilizar pues nuevos datos con el telescopio CHEOPS de la ESA y Hubble y de Spitzer, combinados con datos obtenidos por todos estos telescopios, la comunidad astronómica ha podido detectar cómo las fuerzas de marea deforman al exoplaneta WASP-103b, dándole una forma ovalada y no redonda. Se imaginen que nuestro planeta Tierra también se fuera transformando y que ahorita ya no es como son las imágenes, ¿no?, del mapa mundi, sino que ahora esté ovalado o esté en forma, no sé, o sea, que estuviera moviendo. Sería impresionante, ¿no? Pero bueno, ese es nada más, es pura imaginación lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en otra información de tecnología, todos para los amantes de los autos, sobre todo los autos eléctricos, pues Sony anuncia que fabrica un auto eléctrico inteligente y pues le gana, según, a Apple. La nueva empresa llamada Sony Mobility planea convertirse en una empresa de entretenimiento creativo que redefinirá la movilidad. Sony anunció el lanzamiento de una empresa de autos eléctricos llamada Sony Mobility esta primavera. El presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, presentó ayer, la semana pasada, un prototipo de SUV, un vehículo deportivo utilitario llamado Scion 202 en el Consumer Electronics Show. Esta es la segunda versión del Vision S01 que se probó en la vía pública en Europa desde diciembre del año 2020. Este automóvil tiene 7 asientos y mide poco menos de 19 pies, 5 metros de largo, y aunque no hay información sobre su aceleración, Sony declaró que el Vision S original puede alcanzar más de 60 millas, o sea 96 kilómetros por hora, en menos de 5 segundos. Imagínense, en 4 segundos ya estás alcanzando las 60 millas de velocidad. Impresionante. Bueno, se estima que el nuevo automóvil tenga una velocidad máxima de más de 112 millas o 180 kilómetros por hora, fue lo que informa Auto Express. Pero ahora mi pregunta es, si puede alcanzar esa velocidad, ¿cuánto tiempo les dura pues la electricidad? ¿No? Bueno, lo que dijo Yoshida a The Guardian fue lo siguiente. Dice, con nuestras tecnologías de imagen y detección de la nube, 5G y entretenimiento combinadas con nuestro dominio del contenido, creemos que Sony está bien posicionada como una compañía de entretenimiento creativo que redefinirá la movilidad. El automóvil tendrá altavoces en el asiento para crear un campo de sonido tridimensional, por lo que informa el Financial Times, el cual envolverá a los pasajeros y permitirá la transmisión de juegos a través de una consola PlayStation. Y otras características incluyen que los conductores personalicen los sonidos en el auto. Sony dice que actualmente explora un lanzamiento comercial de los vehículos eléctricos y no es el único en hacerlo. Se rumorea desde hace mucho tiempo que Apple desarrolla un automóvil y algunos informes dicen que un vehículo eléctrico autónomo podría lanzarse en el 2024. Pero bueno, ahorita por el momento estamos hablando de Sony y pues lo que está las características que tiene, ¿no? Construir autos eléctricos e inteligentes podría resultar difícil en los próximos años, pues ya saben que hay escasez de chips, ¿verdad? Que ha causado problemas pues en todo el mundo y que podría continuar estos problemitas hasta el próximo año 2023. A medida que crece o crecía la pandemia, que ahorita pues otra vez está creciendo, las empresas de automóviles pues redujeron la fabricación y sus pedidos de piezas, incluidos los chips de computadora que se utilizan en los sistemas de control de los vehículos. Entonces, esperemos que suceda. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, si quieren ver más información sobre este auto, búsquenlo como Vision, como Visión S. Y van a ver la fotografía de este auto, que sí se ve muy padre. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a entrar a la clasecita y hoy les voy a hablar sobre las aceitunas. ¿A ustedes les gustan las aceitunas? A mí sí me gustan, a mi esposo no le gustan. Conozco a varias gente pues que está así también, ¿no? Que sí me gusta mucho y no me gustan para nada. Entonces, si a ti te gustan, pues esta noticia te va a gustar porque te voy a decir lo bueno que son para la salud el consumir las aceitunas. A la hora de consumir aceitunas, tú puedes elegirlas enteras, las puedes elegir descarazonadas, las puedes elegir en trozos o con cualquier tipo de relleno, ¿no? Pero lo importante es que las tengas presentes en tus comidas, ya que estos pequeños frutos carnosos tienen una gran cantidad de propiedades que uno pues puede aprovechar, ¿no? La aceituna, para empezar, es un fruto del olivo, o sea, de ahí donde sacan el aceite de oliva, y se caracteriza por ser carnosa con una única semilla en su interior. Según la mitología griega, el olivo fue un regalo que la diosa Atenea hizo a sus habitantes de la ciudad de Atenas para volverse su protectora, y actualmente pues se registran casi 2000 variedades, de los cuales el 90% produce aceitunas que son aptas para hacer aceites. Y aunque parezca que estás comiendo una aceituna cruda cuando la consumes entera, en realidad pues pasó por procesos curados, y esto se debe a que son muy amargas debido a la presencia de la oleuropeína, sí, así se dice, y deben ser endulzadas para ser comestibles. Dependiendo del grado de maduración al momento de ser recogidas, pues tendrán un color más o menos oscuro. Aunque el 75% de su pulpa sea agua, tienen una gran cantidad de ácido oleico, que es un tipo de ácido graso monoinsaturado que la vuelve rica en grasas saludables y la diferencia de otras frutas. Las aceitunas también combinan los 4 sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido. Por ello, pues te será fácil sumarlas a tus comidas y disfrutar de los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, te ayudan a controlar el apetito. Comer unas pocas aceitunas antes de una comida puede ayudarte a saciar el apetito, y esto se debe a que los ácidos grasos monoinsaturados que poseen pues retardan el proceso digestivo y estimulan la hormona colecistoquinina, que envía mensajes de plenitud y satisfacción a tu cerebro. También son buenas para la memoria, aunque aún no existen evidencias en humanos. Estudios en animales encontraron que compuestos que poseen las aceitunas, llamados polifenoles, pueden mejorar nuestra salud cognitiva. Afectan ciertas proteínas del cerebro, que son las involucradas en los procesos de aprendizaje, memoria y pensamiento. Te ayuda a fortalecer los huesos. La osteoporosis es una afección caracterizada por la disminución de la masa y la calidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas. Aunque no existe evidencia en humanos, estudios en animales encontraron que los compuestos de las aceitunas y su aceite pueden contrarrestarla, y además los países con alimentación mediterránea tienen el menor índice de osteoporosis, que es donde comen más aceitunas. También se consideran anticancerígenas. El estrés oxidativo y la inflamación crónica son afecciones que abruman el funcionamiento celular y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Y las aceitunas son frutos ricos en antioxidantes y poseen propiedades antiinflamatorias que pueden controlar este problema. También te ayudan a regular el colesterol. Se estima que una aceituna tiene 9 calorías y un 20% de su contenido graso es omega 3 y omega 6. Y por ese motivo, pues consumirlas ayuda a regular los niveles de colesterol malo, que afectan a la salud de las arterias, pero también permite aumentar el colesterol bueno. También son las aceitunas una excelente fuente de fibra. Una sola taza de aceitunas te proporciona aproximadamente un cuarto del requerimiento diario, y esto ayuda a mejorar el proceso digestivo, estimulando el movimiento intestinal, aumentando la absorción de nutrientes, provocando una mayor sensación de saciedad y agregando volumen también a las heces, lo que favorece pues la eliminación. Te ayuda a mejorar la circulación por su rica composición en hierro y cobre. El consumo de aceitunas se ha vinculado con una mayor producción de glóbulos rojos, y esto resulta útil para prevenir una deficiencia de estas células y evitar afecciones como la anemia, la fatiga, el malestar estomacal, dolor de cabeza, el daño cognitivo o una reducción en la funcionalidad de los órganos en general. También te ayuda a aumentar tus defensas. Esto se debe a que poseen compuestos con propiedades antimicrobianas como la oleuropeína. Sin embargo, pues la evidencia que respalda este beneficio es preliminar y se necesitan más estudios que lo corroboren. También son antiinflamatorias, puede ser un alivio para las personas que sufren dolores en las articulaciones, dolores musculares y óseos derivados de la artritis, de la gota u osteoporosis, y eso se debe a que posee muchos compuestos que se han asociado con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y pues ya sabemos, ¿no?, de su aceite. De todos los tipos de aceitunas que se conocen, casi el 90% puede utilizarse para producir aceite, y los expertos estiman que se necesitan 5 kilos de aceitunas para fabricar un litro de aceite, y este al igual que el fruto que lo genera. Entonces posee diferentes beneficios: te ayuda a prevenir problemas del corazón, te ayuda a controlar el daño cognitivo o la diabetes, e incluso combatir ciertos tipos de cáncer. Entonces hay que tomar también precauciones, debido a que el mejor método de conservación para las aceitunas es la salmuera. También debes de controlar la cantidad que consumes a diario para no sufrir alteraciones en los niveles de presión arterial. Los profesionales pues recomiendan comer en promedio entre 4 y 5 por día, no más, ¿ok? Bueno, pues ahí está esta información de las aceitunas, que ya para el día de la Candelaria pues muchos de los tamales van a tener sus aceitunas. Hay mucha gente que dice: no, por favor, no pongan aceitunas, guácala. Y otros dicen: no, por favor, no le pongan pasitas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que le pongan aceitunas y que no le pongan pasitas. pero bueno, ¿ustedes les gustan los tamales? ¿Han comido los tamales? ¿Saben qué son los tamales? Los que son de pollo o de queso, con chile o de puerco, ¿no? ¿Les gustan con aceitunas o sin aceitunas? Bueno, pues ahí va la pregunta para ustedes, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos este segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a empezar con el tema del día, así que ya tengan pues listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. De la mañana con 20 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y pues como ya estamos nuevamente en el repaso del libro desde el inicio, hoy nos toca el apartado número 2. Y bueno, están surgiendo ideas, no sé qué a ustedes cómo les parezca, les voy a dar de aquí hasta la próxima semana para las personas que quieran opinar al respecto. Los que escuchan el tema de seguir el libro por día, o sea, independientemente en el día que yo me encuentre, si hoy estamos en el día 12, estaríamos en el apartado pues correspondiente al día 12 del libro Un Curso de Milagros. Entonces hoy nos tocaría la lección 12, ¿no? Entonces ahorita voy a seguir como estoy hasta la próxima semana. Y dependiendo de sus opiniones, y dependiendo pues de las otras opiniones también que están por acá, pues vamos probablemente a cambiar la rutina y pues obviamente los días que no tengamos programas no van a importar, o los días sábado y domingo, porque pues van a ir de acuerdo al libro, ¿no? Entonces no llevaríamos la continuación que llevamos ahorita, como el número 2, ¿no? El apartado 2. Entonces sería el correspondiente al día 12 para finalizar con el año, 365 días, así, ¿no? Entonces ya dependería de cada uno de nosotros estar poniendo en práctica el libro Un Curso de Milagros por nuestra propia cuenta, ¿ok? Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, o por lo menos inhalar y exhalar, y pues les voy a poner aquí el sonido del tazón tibetano. Y bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 1, el significado de los milagros, y hoy es el apartado 2, la revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Entonces, muchas ocasiones nosotros, con el miedo que tenemos, no podemos ver con claridad la situación que nos toca vivir. Hay muchos acontecimientos, el suspiro que saqué, ¿no? Hay muchos acontecimientos inesperados que nos suceden, que nos cegan por completo. No podemos ver con claridad, no podemos escuchar con claridad, no podemos ver respuestas, nada, ¿no? Por el estilo. Entonces, ¿dónde quedan esas revelaciones, no? ¿Dónde quedan esos milagros? ¿En qué tiempo nos encontramos? O sea, es como si de un momento a otro nos quitaran, ¿cómo les puedo decir? Tal vez nos quitaran, nuestra vida, no sé, lo que nosotros creíamos que era nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, para cuando eres niño y tú crees, no quiero decir porque tal vez me escuche algún niño, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de quién son los que te traen los regalos, por ejemplo, y pierdes ahí como que ya tu inocencia de decir, acabo de descubrir esto, ¿no? Para los que son adultos, pues me están entendiendo. Entonces, cuando nos suceden cosas ya como adultos o inclusive, ¿no?, jóvenes, suceden cosas que nosotros no comprendemos y que a veces queremos respuesta de por qué, sucede esto, para qué sucedió esto. Y entonces viene el miedo. ¿Por qué? Porque no sabes la respuesta, ¿no? No sabemos por qué ciertas situaciones se tornan tan complejas, tan turbias, tan temerosas. ¿Y por qué las tenemos que vivir? ¿Para qué las tenemos que vivir, no? Entonces, no hay respuestas al respecto, y eso hace que tal vez andemos por nuestra vida deambulando, ¿no? Como zombies. Para la gente que tal vez tiene a un ser querido enfermo o que ha tenido, y de repente pues se sienten desconectados con todos. ¿Por qué? Porque su prioridad es ese ser querido, ¿no? Ayudarlo, apoyarlo, tratar de encontrar la solución a la enfermedad. Y entonces, así nos puede pasar en muchas ocasiones sin darnos cuenta, ¿no?, que tal vez estamos atravesando momentos de mucha incertidumbre y de mucho miedo, sin darnos cuenta de que todo ese miedo y toda esa incertidumbre, pues nosotros la hemos creado también a través de nuestros pensamientos que tal vez vienen de preguntas sin respuestas, ¿no? No sé si me entendieron lo que quise decir, pero el día de ayer sucedió pues algo, ¿no?, inesperado y que obviamente te cambia tu perspectiva totalmente y pues te quedas sin palabras, te quedas sin palabras cuando escuchas pues ese tipo de situaciones que están sucediendo y que tú ni cuenta te dabas, ¿no? por ejemplo. Entonces, ahí es donde se viene, pues, todo, toda la vez de que dices tú, ¿en qué tiempo fue esto? ¿Qué tiempo estamos? O sea, ¿qué me está tratando de enseñar la vida con esto? Tal vez desde mi perspectiva lo veo como innecesario, que no debió de haber sucedido y por qué sucede. O sea, cosas, ¿no? Que nosotros mismos nos preguntamos sin obtener respuestas. Y recuerden que en los últimos apartados nos decía que para cualquier problema que nosotros tuviéramos, o no importa la cantidad de problemas, decía un problema, una solución, o un mismo problema, una misma solución. Por más de que nosotros los veamos divididos, los problemas o las situaciones, pues siempre va a ser la misma solución. O sea, el problema se crea a través de una mente que está en conflicto con lo que está sucediendo. Cualquier problema que nosotros tengamos, vamos a observar que se dio o que se está dando por no querer aceptar la situación. No queremos aceptar esa situación porque duele, no queremos aceptar esa situación porque nos pone tristes, o porque nos da coraje, o porque nos da tristeza. O sea, se puede manifestar de muchas maneras en nuestra vida, pero pues no la queremos, ¿no? Entonces, cuando no la queremos, entonces rechazamos el momento, la situación. Como humanos, realmente, pues no lo vamos a comprender. Se necesita una mente despierta, y si está una mente despierta, pues ya la palabra mente, pues, está de más, ¿no? Porque cuando alguien está consciente, está totalmente despierto, no deja que es como, ay, ¿cómo lo explico? Una mente despierta, una mente consciente, no deja que nadie le haga daño, ni que lo priven de su libertad, ¿no? O sea, podrán hacernos hacer cosas, podrán ponernos a hacer cosas que tal vez nosotros no queremos. Por ejemplo, la gente que es maltratada, la gente que ha sido lastimada. Si uno, con una mente despierta, pues no le da cabida al maltrato o al miedo. Si uno no se cree el miedo, entonces por más de que alguien me infunda miedo, pues no voy a creer el miedo que me están infundando. ¿Por qué? Porque yo no creo en él. Entonces es ahí cuando uno no pierde la libertad porque otro te la quiera quitar. En la vida nos vamos a encontrar con muchos matices, con muchas situaciones que tal vez no nos gusten. Y probablemente nos vamos a enojar, nos vamos a poner tristes, nos va a doler. Podrán haber muchas situaciones que nos hagan sentir, o que creamos nosotros que nos hacen sentir así. Pero la realidad es que hay algo más profundo que siempre nos está sosteniendo, siempre nos está levantando, siempre nos está guiando, ¿no? Llámale vida, llámale Dios, llámale ángeles, llámale guía, llámale maestro, como le quieras llamar. Pero hay algo o hay alguien que te sostiene y que te ha sostenido. Por algo estás ahorita aquí. No dejes que nada ni nadie te haga cómplice de su miedo, cómplice de su maldad, cómplice de su tristeza o de su odio o de su ira. Y todo esto te lo digo entre comillas, no dejes que te asocien a ello, porque si tú no lo crees, no lo vivirás. Entonces, los milagros están aquí para ti. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado en el que tú dices, estoy listo para presenciar los milagros. Estoy lista para ver mi vida llena de milagros. Los milagros no es que se pierdan de decir, ay, aquí había un milagro y no lo contemplé, entonces ya no está para mí. No, los milagros nunca se pierden. Puedes compartir los milagros con mucha gente que tal vez ni siquiera conoces. Hoy vamos a contemplar los milagros y vamos a aceptar todos estos milagros que están disponibles para cada uno de nosotros. Vamos a aceptar el amor en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sentir cómo el amor de Dios, cómo el amor de la vida está con nosotros a nuestro lado. Y vamos a recordar que no estamos solos. Vamos a cambiar todos esos pensamientos que sabemos que no nos están haciendo bien y los vamos a sustituir. ¿Cómo? Con un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Tal vez nosotros decimos, estoy aprendiendo en mi vida todo esto y me toma tantos meses, tantos años, ¿no? Con el solo hecho de que nosotros aceptemos el milagro, todos los años o todo el tiempo que se necesita para aprender se desvanece, porque un milagro o el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Entonces, cuando uno acepta el milagro, ya no se requiere el tiempo, se te revelan todos estos milagros, se te revela lo que tú necesitas escuchar. O si no necesitas escuchar nada y nada más sentir, pues se te va a manifestar esa sensación de paz, esa sensación de dicha, esa sensación de fortaleza, de entereza. ¿Por qué? Porque yo me abro a ello. Si yo quiero experimentar dolor, yo voy a experimentar dolor. Pero si yo quiero experimentar dicha, puedo experimentar la dicha. Podemos abrirnos a esta experiencia. Cambiar la perspectiva de lo que creíamos ser o de lo que creíamos que nos había sucedido, nos había pasado, y nos enfocamos en este momento en el que no hay preocupación, en el que no hay temor. Y aunque tal vez tus pensamientos te están diciendo, no, pero mira, mira lo que pasó, pero mira, tienes que hacer esto, o por qué no hiciste esto, no escuches nada de eso. Elige lo que tú quieras sentir. Y si ahorita estás molesto con algo de tu vida, sé consciente de dónde viene ese rencor, de dónde está saliendo, qué es lo que estás pensando al respecto. Y cámbialo, libéralo. Sea lo que sea, ya no lo necesitas, no necesitas cargarlo, no necesitas traerlo contigo. Es innecesario. Lo que ahorita estás viviendo ya no tiene nada que ver con ese momento. Lo que ahorita estás viviendo es tu presente, es tu renacer. Reconoces que ya el pasado ya no forma parte de tu vida, que tus pensamientos, tus recuerdos ya no forman parte de este momento de tu vida. Ya no somos las mismas personas que éramos ni hace 5 minutos, ni hace un año, ni hace 3, ni hace 10, ni hace 20, ni hace los años que sea. No somos los mismos. Entonces no te cases con ese momento. Ama tu vida, ama tu existencia, ama tu entorno, ama a toda la gente. Porque ahí es donde se manifiestan los milagros. Y bueno, aquí vamos a pasar a la lección. Y aquí finalizamos la revelación, el tiempo y los milagros. Y vamos a pasar a la lección número 2 del libro de ejercicios. Y hoy nos toca: le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Entonces, en este apartado vamos a hacer el ejercicio muy parecido al del día de ayer. Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los primeros, a la primera lección. Vas a comenzar con las cosas que estén cerca de ti y vas a aplicar la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Entonces, si estás viendo ahorita una computadora como yo, voy a decir, por ejemplo, le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta oficina, todo el significado que tiene para mí. Luego vamos a girar la cabeza y después vamos a incluir lo que está a nuestro lado. O sea, sin decirlo, ¿no? Tal vez si estás en la calle, o sea, vas a decir ahí, ¿no? A este lugar. Y vas a estar tratando de evitar seleccionar objetos. O sea, no es algo selectivo de decir, voy a seleccionar esto, ¿no? En lo que se pose, en lo que se ponga tu atención, así, pero ligero, lo que voltees,